te fui consentido. Hoy esclavo a las malas, me dejaste perdido. Como el viento en las ramas, condenado al castigo. Me robaste la calma. Yo lloraba y lloraba, delirando contigo. ¡Ay, ay, ay! Mira cómo baila Esperanza la cumbia. Gózala. Perdido, como el viento en las ramas, condenado el castigo, me robaste la calma.